extiendes tu brazo de amor y me das tu calor. Y en mi soledad, aliento tú me das, derramas tu santa unción, saciándome, Señor. Extiendes tu brazo de amor y me das tu calor. En mi soledad, aliento tú me das, derramas tu santa unción, saciándome, Señor. Puedo me ayuda así.